Y el entrevistado es Gustavo López, a quien lo recibimos con muchísimo gusto, integrante de la Unidad Popular. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Diego, Ángeles, audiencia. Siempre un gusto compartir este espacio aquí. Bueno, y en el cierre mismo del año, falta un día nada más para que se termine este año. Y como hablábamos con Abella el otro día, ¿no? Es una linda oportunidad para hacer una mirada hacia atrás, pero sobre todo una mirada mirando hacia el futuro de lo que queda por hacer, que es mucho, obviamente, incluso dada la cantidad de años que tiene la Unidad Popular, es mucho más lo que queda por hacer que lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, arrancar capaz con una especie de recuento de lo que fue el año, ¿no? En cuanto a intensidad, en cuanto a un poco cómo se puede evaluar el trabajo realizado dentro de la Unidad Popular. El relator deportivo diría, estamos en las postrimerías del año, ¿no? Y aunque resulte una obviedad, cada año tiene su particularidad, su especificidad. Y este fue particularísimo para la vida de la Unidad Popular, yo diría del campo popular en su conjunto y del país en general. Yo creo que este fue un año de aprendizaje, de muchísimo aprendizaje. Un año donde asistimos a la degradación de la acción política como nunca antes, por lo menos yo había presenciado en la vida del país. El año donde un individuo se bajó un avión pretendiendo ser presidente de la República a fuerza de billetera. El año en donde la fuerza que se reclamaba heredera del programa histórico del Frente Amplio, en fin, la fuerza que pretendía reunificar a la izquierda, que pretende reunificar a la izquierda, en fin, la Unidad Popular, pierde su banca en el Parlamento, producto de un conjunto de elementos que oportunamente aquí fueron analizados, pero básicamente la polarización que se instaló entre la calle y Martínez, la orfandad de recursos o la disparidad de recursos a la hora de invertir en la campaña electoral, la situación general del estado de conciencia de las masas, digamos, ¿no? De qué cosas aspira la gente, qué piensa, cómo piensa, de qué modo se le hace pensar. ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Qué necesidades se imponen socialmente? Pero un año además en donde ocurrieron y ocurren cosas de trascendencia en el mundo, ¿no? En estos días en Francia se está viviendo la huelga general más grande en la historia del país. Ayer decían que la industria hotelera francesa, que siempre trabaja a ocupación plena, tenía una ocupación del 20%. Habían cerrado producto de la huelga hasta el restaurante de la Torre Eiffel. No hay transporte. Estamos hablando en plenas Navidad, digamos, ¿no? Son decenas de miles de trabajadores que todos los días ganan la calle luchando contra las reformas que se vienen imponiendo con diferencia de grado en todo el mundo. Algunos compañeros dirán, bueno, pero este año fue para nosotros un año de derrota. Y la verdad que yo, lo digo con toda honestidad, yo derrotado me siento el día que deje luchar, digamos, ¿no? Si no, no me siento derrotado. Evidentemente que puedo recibir golpes, que la realidad puede mostrar un signo distinto al que uno aspiraba, pero la verdad que no, yo no puedo asociar este año a un año de derrota, por el contrario, lo asocio a un año de aprendizaje que nos dejó para adelante un conjunto de elementos. Yo creo que discutir es condición de aprender, que la crítica es condición de superación, pero si se está puesta en la orientación hacia adelante. Viaje al ombligo no sirve para nada. Introspecciones para ver cuándo, qué día y dónde cometimos aquel error determinante que fue, eso es un explícitamente inútil desde el punto de vista político, y mucho menos la práctica de autoflagelarse ni, uh-huh. Porque además, sinceramente, si yo tuviera que recorrer lo que hemos planteado, y en este caso incluso hasta desde el punto de vista personal, porque nos tocó asumir una responsabilidad que evidentemente también es parte, así como es parte de los éxitos en la construcción, también es parte de los retrocesos, y nosotros somos por lo menos educados en una izquierda que asume claramente, que ve la realidad de frente y que dice, bueno, acá también somos responsables de las cosas que no hemos hecho bien. Ahora, si yo tuviera que revisar todo lo que hemos dicho arriba en la tribuna, yo lo digo con toda claridad, diría más o menos lo mismo. 100 veces más. No tengo ni un ápice de arrepentimiento respecto de la estructuración de nuestro mensaje, de las cosas que había que decir, del planteo. Ahora, ¿toda semilla germina al mismo tiempo? No. Todas semillas germinan en cualquier tierra, tampoco. Entonces hay que juntar la idea justa con la tierra apropiada para que esa semilla germine. Y ahí es donde seguramente aparezca la dificultad. Pero un elemento más. Nosotros tampoco somos de una izquierda sanforizada que se encoge a la primera lluvia, ¿no? Claro. No somos eso. Ni somos de la madera de los que se van a lamber las heridas no sé cuánto tiempo. No, somos otra cosa. Somos otra cosa porque además tampoco nuestra vida está llena de triunfos ascendentes uno tras otro. ¿No? Nuestra vida está llena de combate. De combate por causas que creemos justas. Y somos herederos, modestos herederos, de una generación que dio mucho más que lo que hemos dado nosotros. Es decir, que dejó la vida en el camino de esto. Y entonces es también en relación a esa generación que nosotros nos debemos un análisis serio y un compromiso hacia adelante. Vean ustedes lo que está ocurriendo ahora en el Frente Amplio, ¿qué? Donde ahí sí se expresa una derrota, donde ya no saben más qué hacer. La danza de nombres, la autocrítica, los pedidos de renuncia, en un proceso que parece más de una liquidación de cierre que de un proceso de una fuerza política que mira para adelante, ¿no? Ahora, en eso que hablábamos recién de las prioridades o de las urgencias que la gente visualizaba en esta campaña electoral y que muchas son creadas, además, ¿no? Le dicen lo que tiene que reclamarle a los políticos que hagan, uh-huh, o que le propongan. ¿Es un error no estar en ese marco de plantear, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la seguridad pública o cuestiones de ese tipo? ¿Se puede considerar un error para autocriticarse, no formar parte de ese esquema que se plantea por parte de los medios que debían ser los discursos políticos? No, por el contrario, porque además nosotros hemos tenido ideas respecto a cada uno de esos temas. Lo que pasa es que nuestras ideas van en un sentido contrahegemónico. Si alguien dice contra la seguridad lo que hay que hacer es castrar a las madres pobres para que no se reproduzcan, sí, nosotros vamos a decir no, contra la seguridad lo que hay que hacer es transformar la cultura, generar empleo de calidad, dotar a la gente de un proyecto de vida propio, eso vamos a decir. Entonces, ¿tenemos ideas? Sí, claro que tenemos ideas. Cuando alguien nos dice, bueno, el problema de la seguridad es una realidad, dijimos, naturalmente, es una realidad, hay que reconocerlo, una realidad que afecta particularmente a los sectores populares. Ahora, es producto del modo en que se organiza la producción, es producto del modo en que se organizan los valores sociales, al servicio de de quién se piensa. Pero lo estábamos hablando antes de entrar aquí, todos los días nos enteramos de la incautación de alguna tonelada de cocaína en Uruguay, ¿verdad? Y sin embargo, la gente de mi barrio está preocupada por unos gurises que fuman pasta base en la esquina de Instrucciones. Gurises seguramente con una vida desdichada, sin un solo proyecto vital que los oriente, jugados a en realidad, uno dice vida, pero su existencia se parece más a la muerte que a la vida, ¿no? Porque lo que hacen es eso, digamos, ¿no? Se van suicidando en cuota con la pasta base y cada tanto roban a alguien que pasa por ahí. Bueno, esa es la preocupación del individuo que está en la esquina y es que del barrio, y es legítimo que eso sea. Ahora, nuestra obligación es vincular eso, ¿no?, a magnates del agronegocio que terminan colocando toneladas de cocaína en el puerto. Pero yo lo decía hace poco también en una entrevista, ni Pablo Escobar se animó a colocar 5 toneladas de cocaína entre un contenedor en el puerto. Eso ocurre en Uruguay. Y uno tiene el legítimo derecho a sospechar si esta es la que agarraron, cuál es la que no agarraron. Claro. ¿No? Porque además en materia de tráficos ilícitos siempre es dable de pensar que cuando aparece una, digamos, cuando se incauta una mercadería de esta naturaleza, ya pasó había habido un número importante. En este mismo mes, 2 embarques de la misma... De la misma empresa, con la misma... Al mismo destino. Al mismo destino, ¿no? De manera que... bueno, y además, ¿cuáles son los 3 o 4 negocios más rentables del mundo? El tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Bueno, atrás de cada uno de ellos hay un banco que termina lavando esas decenas de millones de dólares que circulan en torno a eso. Y ahí hay que ver. La incautación anterior, la que fue para Alemania, tampoco era un pobre desgraciado, era un individuo vinculado al negocio de las exportaciones, a la operación portuaria. Entonces, ahí hay que ver. Y atrás de cada una de estas toneladas, ¿qué hay? Porque ahí hay... ¿Qué va a dejar eso en el mundo? ¿Va a dejar decenas de muertos? ¿Cientos o millones de adictos cuya vida va a ser estropeada? ¿Eso va a dejar eso que está circulando ahí? ¿A cambio de qué? De la rentabilidad empresarial de individuos que viven una vida de príncipes. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros nos vinculamos estas cuestiones de la cotidianidad al problema de fondo? Entonces, nosotros hemos tenido propuestas para cada uno de estos temas que son nuestras propuestas. Y nuestras propuestas a veces no consiguen receptividad de masas porque el peso de la ideología dominante es muy fuerte. Entonces, si yo le digo a alguien, mira, las sociedades más violentas del mundo son siempre las sociedades más desiguales, siempre. Esto lo puedo confirmar como un axioma, ¿no? Sí, a mayor desigualdad social, mayor violencia. Es probable que el individuo me diga, está bien, pero mi problema lo tengo que... Claro, y mientras tanto... Mi problema es que acá tengo que me roban todos los días la puerta a mi casa, que me compré un cachiro en 50 cuotas y me lo roban todos los días, que tengo que ir a buscar a mi hija a la parada del ómnibus. Entonces, la inmediatez, ¿no?, que está planteada a partir de la angustia cotidiana de la gente, ¿no?, empieza a tener relevancia. Y entonces te dicen, ¿quién puede resolver eso? Y bueno, y ahí buscando opciones de carácter demagógicos o opciones que prometen el camino de la inflación punitiva, el aumento de las penas, en fin, cuando ya ha quedado claramente demostrado que ese no es el camino. Uruguay tiene hoy 11.600 presos y lo único que ha hecho por ese camino es la multiplicación de la violencia. Lo mismo ocurre en materia de trabajo. Nosotros podemos probar hoy con rigor estadístico que UPM no solo en el mediano y largo plazo no genera empleo, sino que destruye empleo. Y lo podemos probar, por ejemplo, yendo a Fray Bento. Es decir, bueno, esto que va a ser un paraíso productivo, soy una región devastada por el desempleo. Ahora, el individuo que está hoy en Pueblo Centenario te dice, contame el cuento que vos quieras. Ahora, que vengan acá, que yo necesito tener un laburito para... Ahora, ¿cómo lograr que penetre, por lo menos en determinado sector de la población, el sector más avanzado? Porque también sabemos que gente con mirada de izquierda, hay mucho más que 20.000 personas que votaron a la Unidad Popular. ¿Cómo hacer que ese tipo de mirada logre penetrar en esta cuestión de poner en una polarización una elección y que digan, bueno, gana uno o gana el otro, tanto en un sentido como en el otro, ¿no? O sea, a los votantes más con esa mirada más urgente sobre temas de la seguridad, capaz que le convencía más que ganen estos para que no siga el Frente Amplio, y a los otros, no, que no ganen lo de la derecha. Para ¿cómo se logra o cómo intentar que la gente perciba que en realidad el cambio no es entre dos miradas similares, sino que hay que buscar un cambio real para que la realidad cambie? Yo creo que nosotros tenemos el desafío de enfrentar la racionalidad pragmática, ¿no? Es decir, de convencernos y convencer de que un proyecto histórico distinto que cambie las relaciones sociales no puede ser orientado en el sentido de esto es menos malo que esto, de esto es, sino que hay que luchar por proyectos que efectivamente enamoren en la perspectiva. Cuando nosotros empezamos a militar, cualquiera de nosotros, en periodos históricos distintos, en organizaciones diferentes, con experiencias distintas, pero todos teníamos un denominador común. Empezamos a militar convencidos de que había que luchar por esas cosas por las que luchábamos. Y nunca militamos a ver si teníamos un diputado o dos o tres, ¿no? Eso podía ser parte, y naturalmente es parte. Ahora, no era esa la motivación inicial, no era esa la que nos llegó a comprometernos una parte de mi vida o mi vida toda en ese objetivo. Era la convicción de que esta realidad se podía cambiar. Era la convicción de que vivíamos en un mundo marcadamente injusto que era preciso transformar. Era la convicción de que esa transformación era producto de la acción organizada de los hombres, de sujetos sociales concretos, de los trabajadores. Eso fue lo que nos llevó a militar. Y a eso hay que volver. Porque hoy incluso la gente que está vinculada a estructuras militantes del oficialismo lo hace en función de intereses que no son esos, que no son los de fondo, que no son los que digan, bueno, ese es el proyecto que a mí me motiva. Y para eso hay que convencerse, digamos, me parece que no es un tema menor, ¿no? Hay que convencerse que los trabajadores siguen estando en el centro de la escena. Ese es otro desafío a plantearse. La gente no encuentra el sujeto capaz de transformar esta realidad. Dice, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es? Y nosotros decimos, siguen siendo los trabajadores. Por tres razones básicas. Pero la primera, por su número. Porque seguimos siendo los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, la inmensa mayoría de la población del planeta y de este país también. Entonces, hay que el propio trabajador no percibe eso. No percibe que él es la mayoría, ¿no? Que de él depende el ciclo de la vida. Un segundo elemento es precisamente su función económica insustituible. O sea, sin trabajadores no se puede. No se puede organizar la producción, no se puede organizar la vida, no se puede. Ahora, el número y su función económica no alcanzan, si el trabajador no percibe ni una cosa ni la otra. No percibe ni que es mayoría, ni percibe tampoco su insustituible función económica. Entonces ahí hay que agregar un tercer elemento, que ahí está el desafío central, que es la conciencia y la organización. Y ahí es donde nosotros tenemos mayores dificultades, en la conciencia y en la organización. Ahí está el papel de los partidos políticos, de los sindicatos. Pero claramente, el papel de los partidos, de los sindicatos. Porque no es que antes nacían todos revolucionarios. Es en la elevación de la conciencia, en la experiencia, en la lucha como elemento precisamente que eleva la conciencia, que coloca al trabajador en otras condiciones. Porque si no, lo que terminamos discutiendo es si un diputado, si dos diputados, si tres diputados. Claro. Y en realidad los que discuten eso son los socialdemócratas, no nosotros. Sí. Nosotros no hacemos de eso un elemento central. Obviamente que nos duele haberlo perdido y que hubiéramos querido tener cinco. Ahora, nosotros lo que estamos discutiendo es otra cosa, ¿no? Y dónde encontramos en todo caso el análisis, lo encontramos ahí. Es decir, bueno, ¿qué nos faltó en el sentido de desarrollo de la conciencia de los trabajadores, ¿no?, para gravitar más en sus organizaciones, para tener mayor peso en el modo en que se representa en el mundo la gente, en fin, ¿no? Porque yo a lo que me resisto, sí, es a ese atajo, en mi opinión, berreta, de echarle la culpa al pueblo. El pueblo, el miliquero. Eso es mentira. Este pueblo es una maravilla. Este pueblo, todos los pueblos son una maravilla. Porque, ¿qué es el pueblo? Claro. Es ese que todos los días a las 6 de la mañana se levanta para trabajar. El que sostiene la familia, el que construye las cosas, el que nos da de comer, ese es el del trabajo. Entonces, mentira que este es un pueblo. Pero en todo caso, es nuestra responsabilidad, ¿no?, sobre esa base maravillosa que es la gente, es decir, dotarlos de esos elementos de conciencia, de esos elementos, sabiendo que lo que estamos luchando contra otra que molino de viento. Y los oyentes también, por supuesto, participan, proponen. Nos dice un oyente acá que firma El Desconfiado: deseando lo mejor para todos, les hago un comentario. Pagando con determinada tarjeta en supermercados grandes, no hay problema. Pero en dos comercios chicos no me la reconoció. ¿Usted no desconfiaría? Bueno, esto, es la bancarización famosa, ¿no? La bancarización da para mucho, entre otras cosas para pensar sin ningún tipo de orientación conspirativa, pero sí pensando objetivamente, si cada tanto este sistema no es capaz de tener, por ejemplo, un par de horas la acción de los cajeros, y hacer circular de esa manera en materia de intereses y otras especulaciones bancarias millones de dólares, ¿no? Lo han hecho hace poco también aquí, con la gente se quedó en la cola del supermercado con las compras porque no funcionaban estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿cuánto habrá de intencionalidad en eso? Que 40 años atrás alguien podría pensar que los dos principales aliados del gobierno del Frente Amplio iban a ser los bancos y las transnacionales. Bueno, esos fueron los dos principales aliados del gobierno del Frente Amplio. Los bancos y las transnacionales. Entonces, es terrible. Bueno, otro oyente, Juan, dice: según las cuentas de la comuna capitalina, los números finales son brillantes. Ah, eso sí, la verdad a medias, y no creen hasta ahora que somos los número uno en tener el boleto capitalino del transporte más caro en el universo. Uh-huh. Ahora, el primero de enero... a 33 pesos con tarjeta y 40 pesos el boletito común sin tarjeta. Contradicción, no suben los combustibles, qué raro que el boleto sí. Qué joda para la gente más trabajadora. Entonces pensemos nosotros en una buena rebaja, dice Juan Bello. Sí, el problema del transporte sigue siendo uno de los problemas que digamos, de mayor afectación cotidiana, no solo por su costo, sino también por su calidad. Nosotros tenemos no solo el boleto más caro de la región y uno de los más caros del mundo, sino que tenemos un sistema de transporte absolutamente deficitario. Sí. La gente paga 40 pesos para viajar en condiciones más propias del transporte animal que el de los seres humanos, por lo menos en algunos horarios, ¿no? Y después de las 10 de la noche volver a tu barrio es una odisea cotidiana que vive la gente que depende del transporte. Y el transporte es un posibilitador de la vida social, no es cualquier cosa. Claro. El transporte desarrolla un rol económico decisivo en la sociedad. El transporte es decir, como decíamos, un posibilitador de la vida social. El transporte te lleva a trabajar, te lleva a estudiar, te lleva a atender tus necesidades educativas, recreativas, etcétera, un centro de salud, en fin. Entonces, por tanto, el transporte debe ser un servicio público de interés social. El transporte para los sectores populares es como el agua. Sin transporte no pueden desarrollar su vida. Entonces, si es un servicio público y de interés social, debería estar, no podría estar regulado por la lógica de la rentabilidad, el lucro, la ganancia, ¿no?, que determina que algunos individuos que comenzaron vendiendo boletos arriba de un ómnibus hoy construyan shopping center, compran yate con la plata de los trabajadores. Sí, bueno, una papa. Bueno, otro, saludos a Gustavo. Te pregunto, Gustavo, ¿qué pensás de la revolución? ¿Es necesaria? ¿Debe ser mundial? la dictadura del proletariado es un paso previo al socialismo. ¿Hay que crear una nueva internacional? Disculpa por tanta pregunta ideológica, pero hay que aprovechar. Abrazo militante, dice Silvio Reyes. Esto es para un seminario, más que para... pero sí, rápidamente, la revolución es una urgencia contemporánea, es una necesidad para cualquier... Una humanidad digna de ese nombre solo puede construirse a partir de transformar esta realidad, y esa es la revolución. Luego se pueden asociar muchas cosas a revolución. Ahora, en última instancia, revolución es esa, ¿no? La transformación del modo que se produce y del modo en que se distribuye la riqueza social. El capitalismo es una realidad donde el trabajo social va a parar a manos privadas y el desarrollo revolucionario en última instancia propone lo contrario, ¿no? Que el trabajo social vaya a parar a manos sociales, es decir, a quien lo produce. Después se plantea ahí, ¿es mundial, no es mundial? Bueno, la experiencia indica que la revolución en algún lugar comienzan y a veces, y felizmente, cuando existen condiciones se dan en otro lugar. Ahora que aspiramos nosotros a un mundo socialista y que entendemos el mundo como un proceso único, sí, desde luego, pero no se puede pensar con ortodoxia libresca en esto, ¿no? Marx suponía que las revoluciones iban a dar en los países de más alto desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces uno podría pensar, bueno, esto iba a empezar en Inglaterra, después iba a ir a Francia, después iba a ir a Alemania, y sin embargo fue en la Unión Soviética, las regiones más atrasadas de la Europa de entonces, en donde dio lugar lo que para mí es el acontecimiento político más importante en la historia de la humanidad, que es la Revolución de Octubre, ¿no? Lenin tenía muchas aspiraciones en que triunfara Alemania, y lo decía muy claramente, bueno, dependemos de la Revolución Alemana, y en el 19 fue un desastre aquello, terminó matando a Rosa Luxemburgo, en fin, la propia socialdemocracia, y eso se frustró. Entonces, si va a ser mundial, no va a ser mundial, yo creo que lo que va a ser mundial es el socialismo, y las revoluciones serán desde luego particulares o comenzarán en los países que tengan las condiciones para eso, ¿no? Y después, no sé, hacía alguna otra pregunta también vinculada a esto este oyente, pero me parece interesante que se planteen cuestiones también de orden ideológico. Bueno, y Fátima, por último, de mensajes ahora, después leemos más. Una alegría oír a Gustavo. Te lleva tan a tierra y sabe decir tanto ese sentido de clase, porque nosotros no llevamos candidatos con herencia familiar o caídos no sé de dónde. Gustavo podría, vendiendo sus principios, tener un buen cargo o estar sentado en el Pitch NT, sin dudas. Salud, compa, buen año, Fátima. Muchas gracias, Fátima, a todos los compañeros de la costa, siempre generosos en su juicio. Bueno, seguimos conversando con Gustavo López. En la pausa planteábamos, bueno, ganó el Partido Nacional ahora. Ganó otro partido distinto al que la Unidad Popular de alguna manera convivió durante su existencia, porque la Unidad Popular justamente se forma luego de que gana el Frente Amplio la presidencia. Y mucha gente le adjudicaba a la Unidad Popular estar en contra del Frente Amplio, no en contra de las políticas. ¿Qué va a pasar ahora que es otro partido con la Unidad Popular? ¿Cuál es un poco la mirada que hay sobre lo que puede pasar, sobre el rol que la Unidad Popular va a asumir para los próximos tiempos? Sí, excepto alguien que tenga mala intención o un profundo desconocimiento, puede pensar que la Unidad Popular existe para oponerse al Frente Amplio, ¿no? La Unidad Popular existe para defender, para restituirle a la izquierda su significado original, es decir, para defender el proyecto de país que se funda en el acopio programático de la izquierda y el campo popular. Ahora, ciertamente, la Unidad Popular convive con los 15 años que van al Frente Amplio. Y acá hay un primer elemento relevante a consignar. El Frente Amplio pierde el gobierno después de 15 años y es derrotado a manos de la derecha tradicional. Es decir, las mismas masas populares que acompañaron con entusiasmo al Frente Amplio, que le permitieron gobernar con mayorías parlamentarias y la mayor legitimidad social que nunca antes había tenido un gobierno, 15 años después lo sustituyen en manos de la derecha tradicional, incluso hasta con los nombres de la derecha tradicional. Vuelve a aparecer Sanguinetti, vuelve a aparecer un Lacalle, con la sucesión dinástica de la oligarquía y la derecha tradicional en Uruguay. Ese es el primer elemento. Luego, ¿qué tipo de gobierno va a ser Lacalle? Bueno, un gobierno como hacen los gobiernos de derecha, un gobierno en favor de los intereses de la clase dominante. Ahora, en el fondo, eso es distinto en la esencia económica a lo que planteó durante los últimos 15 años la conducción económica de Astori, avalada por el conjunto del gobierno. No es distinto. Habrá diferencias de grado, habrá diferencias de velocidad. Las clases dominantes necesitan hoy un ajuste que les permita recuperar rentabilidad y por tanto van a descargar una parte de ese ajuste sin lugar a dudas sobre la espalda de los trabajadores. Ahora, ¿quién se inventó ese camino? Es más, si uno ve el modo de la transición, ¿no? Esta transición, a veces no. Si uno coloca a un extraterrestre a ver lo que ahí está pasando, le va a costar mucho tiempo distinguir quién es la derecha y quién es la izquierda en esa transición. Ayer Astori defendía a las PPP. Llegó a decir que él había visto en Inglaterra de Thatcher, había visto los primeros intentos estos de participación pública y privada en la construcción de centros educativos. Tabaré Vázquez le sugiere... Una buena referencia para la izquierda, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Hay que recordar que al alba de los años 80, ya con Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, tiene lugar el huracán neoliberal que devastó derechos, que hizo pulverizó al movimiento popular en todo el mundo y particularmente en Europa. Pero volviendo, Tabaré Vázquez le sugiere al gobierno que lo va a suceder un proyecto que restringe el acceso de medicamentos a los sectores que ya lo tienen restringido. Bueno, esto lo hace aún más restrictivo, de medicamentos. Incluso se ha instalado la lógica esa de medicamentos de alto costo. Yo, para saber si es de alto costo, primero tengo que saber cuánto vale, cuál es el costo de producirlo. ¿No? Porque si yo mido la mercancía en función de lo que me vale producirla, tiene un valor. Ahora, si lo mido en función de las especulaciones del mercado, lo que los laboratorios, puede tener muy otro, ¿no? Entonces, hay que ver qué es eso, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, en el mismo acto que se le exonera a las transnacionales de cifras millonarias en dólares, se restringen los medicamentos, claro, a la población. Entonces, ¿hay un gobierno que vamos a tener que enfrentar? Sí, como enfrentamos toda la vida los gobiernos de la derecha tradicional. Pero aquí que no se nos plantee aquí está la restauración conservadora, ¿eh? Y en Daniel Martínez está el cambio. No, eso, digamos, me parece, ni en mi más cándida infancia me puedo creer una cosa de esa, porque la verdad demuestra lo contrario. Es como el cuento este de Manini Río. El fascismo en Uruguay, organizado antes en los partidos tradicionales, ahora una parte de él organizado en nuevas expresiones, ¿existió toda la vida? Toda la vida. Ahora, ¿quién posibilitó el desarrollo de Manini Ríos en el último periodo? Claramente el Frente Amplio. Pero no porque antojadizamente se le ocurra a la Unidad Popular afirmarlo, sino porque es así. Manini Ríos era un capitán que fue ascendido a coronel con los votos del Frente Amplio. Primera vez, una. Segunda vez fue ascendido coronel a general con los votos del Frente Amplio. Dos. Tercera vez fue nombrado comandante jefe del ejército, ahora ya no sin los votos, sino de forma directa por el presidente de la República. Tercera vez fue mantenido en dos gobiernos, en el Mujica y el de Vázquez, como comandante jefe del ejército. Cuarta vez. Entonces, durante cuatro veces consecutivas, el Frente Amplio en su conjunto respaldó a Manini Ríos. La prensa de la época lo señalaba como un militar progresista, sí, que tenía ideas avanzadas, sí, y artiguistas y qué sé yo qué, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la sorpresa ahora? Que se desmadró, se, ¿no?, mostró lo... En fin. Entonces, preocupa, sí, desde luego preocupa. ¿Cómo va a enfrentar eso nosotros? Con el campo popular organizado. Con lucha, pero de verdad. No con un movimiento sindical que termina diciendo, bueno, si Mieres es ministro de Trabajo, es una buena cosa porque lo conocemos. Mieres que tuvo un puñadito de votos más que la Unidad Popular y que terminó, sí, allí en el marco de esa repartija obscena de cargos. Bueno, él terminó, hay que ver hasta cuándo, como ministro de Trabajo. Y el movimiento sindical sale a aplaudir eso, al mismo tiempo que se está planteando la reforma laboral, que se está planteando la reforma de la seguridad social. Y en el fondo, ¿qué se discute? Nada. Entonces, ¿qué tiene que decir el movimiento sindical? Bueno, estos consejos de salario en favor de las patronales tienen que ser modificados drásticamente. Y nosotros queremos discutir salario en función del valor de nuestro trabajo. Y la seguridad social, si el desarrollo de la fuerza productiva le permite a la humanidad producir más en menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajamos menos y no más? Ahora, en un marco también de la política como se viene desarrollando en los últimos tiempos, es esperable que el Frente Amplio quiera asumir algún rol de oposición y que en eso haya algunas posiciones del Frente Amplio que hasta contradigan a la propia sí, accionar de los últimos 15 años del Frente Amplio. ¿Cómo se...? No sé si capaz que todavía no se analizó, capaz que queda para los próximos tiempos, incluso para los encuentros que se tienen pensados para los principios del próximo año. ¿Cómo se piensa realizar la política de alianzas pensando en las luchas que se viene y también teniendo en cuenta este marco, que es posible que se dé, que algunos sectores del sindicalismo que ahora no parecían estar preocupados por las políticas económicas, empiecen a preocuparse, y algunos sectores del Frente Amplio que dejaron hacer o hicieron, ahora empiecen a mostrar contradicción. Sí, en principio nosotros no podemos hacer tabla rasa, ¿no? Cuando decimos hablamos del Frente Amplio, naturalmente estamos hablando, hasta por economía del tiempo, estamos refiriendo a la dirección, a los que condujeron en este proceso, a los que, ¿no? Porque esto que nosotros señalamos como reformismo, oportunismo, revisionismo, no es un sector intermedio ahí que está entre nosotros y la derecha. No, es un fenómeno consciente, son gente que sabe lo que está haciendo. Por eso se ubican, por eso lo ubicamos en el terreno del enemigo, digamos, ¿no? Porque llevan a las organizaciones del movimiento popular las posiciones de la burguesía. Son conscientes de eso. Ahora, el Frente Amplio en su conjunto no es eso, evidentemente. Hay contradicciones de toda naturaleza, hay una base maravillosa de trabajadores y gente honesta a las que hay que disputar, a las que hay que sumar. Entonces nosotros tenemos que ampliar la base de nuestras alianzas en función de un programa claro. Y ampliar la base de nuestras alianzas es ampliarla en el plano político y en el plano social. Sin ningún prejuicio. O sea, planteando un programa de acción en el plano social y un programa de acción en el plano político, detrás del cual encolumnar a amplios sectores, pero amplios sectores. Y las contradicciones internas del propio Frente Amplio van a posibilitar eso, porque una parte ya se alineó, digamos, en el camino de la alternancia responsable, y otra parte va a tener que, hasta para sobrevivir, ¿no?, que, bueno, defender alguna idea vinculada a los trabajadores. Pero yo creo que en esa contradicción es donde nosotros podemos oficiar como, de alguna manera, como un espacio para la construcción de esas alianzas, ¿no? Porque además hoy alguien preguntaba por la revolución y las transformaciones sociales son básicamente acciones humanas organizadas, y organizadas en donde nadie puede pensar que alguien da el tono y la orquesta suena, sí, toda parejita, ¿no? No es eso. Las alianzas son procesos contradictorios, son procesos que la vida misma te va colocando, las alianzas y las rupturas, porque esa es la dialéctica de la lucha, ¿no? Ahora, yo aspiro a ampliar las alianzas, ¿no? A ampliar las alianzas, con las contradicciones que eso tiene, pero hay que ampliar las alianzas consciente que ese es el camino, que nosotros tenemos. Alguien imagínese, por ejemplo, la vida del Uruguay en los últimos 15 años sin la unidad popular. Ahora, esa unidad popular fue producto de una definición consciente y de una enorme actitud unitaria que permitió juntar todo lo susceptible de ser juntado en aquellas circunstancias. Bueno, en estas circunstancias hay que ampliar eso, ampliarlo. Tenemos que hacer una nueva pausa y, si te parece, a la vuelta, ver un poco el tema de los trabajadores, porque se está presentando así resultados de investigaciones. Dicen, este año va a haber más conflictividad, otros dicen que no, otros dicen la mayor conflictividad fue el año que está terminando. ¿Qué se está viendo venir con el tema trabajador? Digo, hablándolo mientras están en Salto, los trabajadores citrícolas pasaron Navidad y ahora se viene Año Nuevo, instalados en un campamento frente a la planta, no le pagan nada. Y Astori hablando del grado inversor, ¿no? Ahí está, Astori hablando del grado inversor. En Salto, la empresa usando la justicia para decir que tiene que liberar la puerta, sacar el piquete de la puerta de la planta antes de fin de año, eso es hoy. Es hoy y mañana. Hoy se publica que va a haber negociaciones ahora, antes de que empiece el nuevo gobierno, para los consejos de salarios, para varios grupos, 10 grupos, entre ellos los frigoríficos, que hoy dábamos canelones, enero y febrero va a seguir parado. ¿Cómo negocian esos trabajadores? Bueno, Gustavo, dejábamos planteado el tema de los trabajadores, que es el tema con el que vos empezabas también. Y bueno, estamos en un momento muy duro para los trabajadores. La mitad de la población económicamente activa del Uruguay, 800.000 trabajadores, perciben salarios por debajo de los 25.000 pesos hoy. Estos son salarios de infraconsumo. Una desocupación que registra los guarismos mayores en los últimos 12 años, de acuerdo a cifras oficiales, ¿no? Están colocando en el entorno del 9% la desocupación, de acuerdo a cifras oficiales que sabemos se registran a partir de criterios que no dan cuenta de la realidad, ¿no? O sea, usted es ocupado si trabajó una hora en las últimas dos semanas. En cualquier capital del interior, la desocupación supera ampliamente los dos dígitos. Al mismo tiempo, avanza un proceso de desindustrialización acelerado del país, de lo poco que quedaba en pie de la industria en Uruguay. Esto tiene como consecuencia un golpe a las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora. Entonces, yo lo diría de esta manera. La clase trabajadora se encuentra hoy culturalmente debilitada, materialmente pauperizada y organizativamente diezmada. Diezmada por una conducción sindical que está más preocupada por la suerte del gobierno que por la suerte de los trabajadores. Que no coloca en el centro de la escena nacional el problema del trabajo y el salario. Sí. Y cuando lo coloca disociado. Bueno, para mantener el trabajo no se puede pelear por salario, ¿no? Sí, sí, eso, sí. Esto es un absurdo, digamos, ¿no? El trabajo es trabajo. Pero han convencido a mucha gente. En tanto haya trabajo. Claro, porque es tan fuerte, además, el peso que se le coloca sobre esa naturaleza, que invierte en la forma de pensar. Entonces un trabajador dice, bueno, yo necesito la inversión, porque este ejemplo lo hemos puesto otras veces, ¿no? Pero yo necesito la inversión, porque si no viene la inversión, yo no tengo trabajo. Y no se imagina que en realidad es exactamente al revés. Nosotros, sin los burgueses, podemos producir mejor, más contentos y en mejores condiciones. Ellos sin nosotros no podrían vivir 5 minutos. Entonces, esto que parece tan simple, no se comprende. Y entonces parecería que para plantar soja y eucalipto en Uruguay, ¿no?, solo se necesita la inversión extranjera directa como motor de desarrollo, que lo que genera es exactamente lo contrario. Que Uruguay, que las manos del trabajo en Uruguay solo sirven para producir tronco. Cuando supimos tener una industria textil de excelencia, una industria del cuero de calidad, una industria, una cosa, pero yo me acuerdo, en la campaña hicimos un acto en la esquina de Campomar, donde era la Aurora, allí en la zona de Pueblo Victoria, Paso Molino. Bueno, hoy ahí donde trabajaban miles de trabajadores hay una cancha de fútbol 5, ¿no? Claro, unas canchas de fútbol 5, ¿no?, donde trabajarán 3 o 4 personas, capaz que menos. Yo recuerdo un conflicto sindical, yo era estudiante, fuimos a dar un saludo a ese conflicto de los trabajadores de la Aurora a nombre de la Federación de Estudiantes de Secundaria en aquella época, la FES. Y ahí había un dirigente sindical que contaba a los trabajadores en la asamblea que previo a cerrar habían hecho una exportación a la Casa Real de Inglaterra. Y aquel dirigente sindical decía, pensar que hasta la cobija de la reina de Inglaterra la hicimos nosotros acá. ¿No? Y era verdad. Sí, señor. O sea, sí, eso hacía las manos del trabajo en Uruguay. Y hoy resulta que entonces en el mundo de la globalización y la mundialización capitalista, ¿no?, en la división internacional del trabajo, a nosotros los que nos tienen reservados es esto. ¿No? Sí, ser un país que exporta materia prima sin valor agregado y más nada. Entonces, ahí hay que discutir el problema de los trabajadores. O sea, el movimiento. También cocaína. El movimiento obrero puede pensarse como un colaborador del capital o tiene que pensarse como el otro antagónico. ¿Eh? Claro. Como, el movimiento obrero tiene que seguir atrás de este discurso de Astori. Que parece que han convencido a la gente que la gente es feliz y tiene grado inversor. Sí, entonces, sí, si los países tienen grado inversor, la gente es próspera y no sé qué. Y si lo pierde, viene la desgracia y las 7 plagas de Egipto. Esto es un disparate. Está más preocupado, le importaba más perder, le importaba menos perder las elecciones que el grado inversor. Ahora, se puede, porque lo que le dicen a la... Si vos decís, no, pero la industria textil, la industria de la vestimenta, la industria del calzado, toda la industria que Uruguay tuvo, que era pequeña, ¿no? Sí. Para lo que era el mundo, pero para el Uruguay era industria que daba para que las fábricas trabajaran en 3 turnos y los comercios de los barrios de las fábricas vendieran muchos refuerzos y bizcochos y roscas. Sí. Y los barrios fueran seguros porque la estructura del propio, en la calle eran el propio los trabajadores. Trabajo definía la fisonomía del barrio, los valores, la cultura. Cuando vos decís, eso es lo que tenemos que hacer, o plantar verdura donde hoy se plantan eucaliptos, no, pero es para eso no hay mercado. El mercado uruguayo es muy chico, entonces nosotros tenemos que producir para el mercado extranjero. Pero el 30% y el mercado de la carne mundial lo que quiere es celulosa o cualquiera de las cosas que, sí, que te dicen. ¿Se puede plantear desde el Uruguay retomar la industria, volver a tener industria, sí, abrir fábricas? ¿Se puede plantear o es muy estúpido? Yo sé que esto es muy esquemático, pero puede ser útil para efectos ilustrativos. También lo hemos dicho otras veces. En 3 palabras, ¿qué cosa es Uruguay desde el punto de vista histórico, productivo y social? 3 cosas. Tierra, puerto y vacas. Claro. ¿No? Eso es Uruguay. Tierra, puerto y vacas, ¿verdad? Bueno, la tierra está hoy más extranjerizada que nunca antes en la historia. De Hernandaria a la fecha, ¿no? Nunca hubo tanta tierra en manos de extranjeros. Al mismo tiempo se ha extranjerizado la industria. Lo que se produce aquí se produce, además de primarizada, lo poco que se produce a partir de industria extranjera. El puerto convertido en una gran zona franca, que nadie sabe lo que pasa ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿se puede o no pensar en un desarrollo industrial propio? Claro que se puede. Se puede porque Uruguay tiene mano de obra de calidad, tiene condiciones naturales y climáticas excepcionales, claro, y tiene materia prima demandada en el mundo. Este asunto, por ejemplo, el precio de la carne, hoy lo está determinando la demanda china. Sí. Pero a eso también te dicen, ¿no? Pero la carne hay que exportarla. Sí, sí, pero, y los chinos te van a comprar. Pero la carne de América Latina no alcanza. Ahora, para darle de comer a los chinos. Está muy bien que se exporte carne a China. Lo que está muy mal es que no haya corte de carne barato para la familia de los obreros. 30% de lo que comemos, claro, importado. Porque, o sea, y están los frigoríficos cerrados. Porque eso es lo absurdo. Ahora, que la exportación en un mundo interdependiente, en fin, la exportación de un producto de calidad que vos tenés a muy buen precio al exterior, genera divisas que luego vos podés reinvertir en políticas sociales, claro, en aumento de salario. Eso está muy bien, hay que vender carne lo más cara que se pueda a China. A lo que está muy mal es que un trabajador pague 500 pesos un kilo asado. Porque que no se reserve una porción de ese mercado y que diga, bueno, no, esto es para nuestra gente. Claro. Eso es lo que significa rendirse a la lógica mercadocéntrica, ¿no? Que es lo que ha hecho este gobierno. El mercado lo determina todo. Sí. Entonces, es increíble que en el país de las vacas, ¿no?, los frigoríficos estén cerrados, se manden el ganado en pie, caminando arriba un barco, exportando genética, sin una hora de frigorífico, sin una hora de trabajo humano. Faltan sobre el vacas, animal. Dice. El problema es que falta ganado. Pero lo están llevando a pie. Cosa increíble, ¿no? Y que la gente se vea hoy inhibida de poner en la mesa, tiene que ir a comprar en tres cuotas la carne de tata. Claro, carne claro. En tres cuotas, una cosa increíble. Ahora, entre eso. Algunos otros elementos de la producción nacional que se puede. Porque en un país como la dimensión del nuestro, ni siquiera se precisa una gran política proteccionista. Es decir, definiendo 4 o 5 rubros clave, que si bueno, esto lo vamos a hacer nosotros, como hace ya no el mundo socialista que yo imagino, el mundo capitalista hace eso. Es decir, los burgueses en serio son más inteligentes al respecto que de estas administraciones revisionistas que terminan siendo una versión descafeinada, ¿no? Porque en última instancia el proteccionismo industrial ha sido un arma útil para el desarrollo de países en situaciones terribles, pero en situaciones de posguerra, ¿no? Todos, siempre pusimos el ejemplo de las túnicas, pero podemos poner cualquier ejemplo, ¿no?, de cómo se puede reactivar efectivamente la producción nacional a partir de inversiones muy menores y contando con lo que Uruguay tiene, ¿no? Bueno, dice acá el profesor Alción Cheroni, que siempre hace para nosotros un privilegio saber que está ahí en la audiencia. Saludos para Gustavo y todos los compañeros. Nosotros nos templamos siempre luchando contra la corriente, dice Cheroni. ¿Qué concepto? El privilegio de saber que Alción nos está escuchando y además esta reflexión final, ¿no? De Cheroni. Efectivamente, porque es contra la corriente, ¿no? Es contra la corriente y al mismo tiempo, si se me permite la paradoja, es a favor de una corriente histórica. Sí. Una corriente histórica que viene a devolverle al hombre su lugar en el mundo. Porque si no, ¿qué tendríamos que hacer? Toda la vida le han tratado de que los pueblos vayan a favor de la corriente, claro, ¿no? Claro, toda la vida. A favor de la corriente que establecen las clases dominantes y que le hacen decir a la gente que esta es la única forma de vivir. Sí. Y yo, digamos, la verdad, también lo hemos dicho otras veces, pero si la vida fuera simplemente una aventura de posesión y consumo, a mí me parece que no valdría mucho la pena. ¿Verdad que no? Sería, ¿Para qué tanto esfuerzo, no? Para eso. Tendría que ser otra cosa, ¿no? Tendría que ser un espacio donde la gente se organizara, por lo menos para combatir aquellas aristas más insultantes, ¿no? Pero bueno. Diego de Parque Valle manda un audio. Buen día, compañeros. Los escucho siempre. Me impactó la noticia de hoy que el salario mínimo nacional pasó a 16.500 pesos o algo así. Creo que en porcentajes subió mucho más la carne, si uno se empieza a hacer cuentas en porcentajes. Una vergüenza. Un abrazo, que pasen feliz año. Sí, de, claro, 15, de 15.350 a 16.000, ese es el salario mínimo en Uruguay, ¿no? Y alguien dice, bueno, pero ¿quién gana eso? Hay una enorme cantidad de trabajadores en el área de los servicios, en las grandes superficies, en otros lugares, cuyos salarios... ¿En los ministerios? Trabajadores tercerizados, en los ministerios y en los entes públicos, ¿no? Hay 120.000 tercerizados en el Estado, es decir, el Estado uruguayo se convirtió en el principal tercerizador de la historia. Cuando uno dice tercerizador, dice desregulador del contrato laboral, precarizador de las condiciones de teletrabajo, etcétera. Entonces, en el entorno de los 17, 18 mil pesos, gana el cajero en un supermercado, por ejemplo, que ve pasar por sus manos millones de pesos por día y toca mercancía que jamás podrá comprar, que jamás va a poder comprar. Y, bueno, y que, lo y que además si llega a darle 30 pesos más, menos la caja, se lo descuentan. ¿No? No, claro, y a veces sometidas a condiciones de trabajo terribles, ¿no? Sí. En Uruguay hay, las cifras varían porque es un trabajo muy, muy precisamente, ¿no?, inestable, pero entre 8.000 y 8.500 el delivery son las cifras que he podido conseguir. El sindicato dice 8.000, hay un estudio de las cámaras y del Observador que plantea 8.500. Hay sanciones que, por ejemplo, si un trabajador está en el baño y le suena el teléfono por un pedido y él no lo atiende, con el legítimo derecho que cualquier ser humano puede tener de no atender el teléfono en el baño, lo ponen en pausa por media hora, que se supone una sanción económica. No puede trabajar por media hora porque no atendió el horario de trabajo el teléfono. Aunque diga, pero mire que yo no. Si, esas son el tipo de relaciones laborales que se establecen, ¿no? Al mismo tiempo. Es una de las formas más primitivas de extracción de plusvalía, es el trabajo de estajo, ¿no? Bueno, esto es así. Ellos, en la medida que hacen más pedidos, más dinero ganan, ¿verdad? Entonces se los somete a condiciones de trabajo que muchas veces determinan un grado de siniestralidad en el tránsito extraordinario. 90 muchachos muertos en el año que termina. Sí. El sábado, un amigo se atropelló a una muchacha que iba en bicicleta con un reparto ahí en Positos. Y luego ahí, bueno, la migración de mano de obra a la región, entonces llegan a trabajar. Evidentemente no es lo mismo subirse una moto y manejar en una ciudad que uno no conoce. Tienen que pagar el internet y el teléfono, para poder trabajar, ¿no? Sometidos a ciertas presiones, entonces es brutal. Esa es la composición del proletariado moderno, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué son esos sino trabajadores ultra explotados en favor de intereses de empresas transnacionales, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por haber venido, gracias por todo el año y que tengamos todos un buen año. Gracias el año próximo. ¿No? Gracias a ustedes. Quiere decir que sea de lucha. A ustedes, a la audiencia, para los de abajo todos los días son de lucha y tenemos una enorme convicción de que independientemente de los reveses sufridos, estamos en el camino correcto. Yo agradecer también a los compañeros de todo el país por el extraordinario apoyo y confianza que hemos recibido en todo este tiempo, ¿no? Compañeros en cuyas casas dormimos, en cuyas mesas comimos, entonces también hay una gratitud de orden personal a los compañeros de todo el país y al valor extraordinario de esta herramienta de comunicación que tenemos que defender como una bandera que es esta radio, ¿no? Así gracias. Que bueno, gracias a todos y para adelante.